Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 12 de noviembre de 2016. Castigo retributivo. Sábado 5 de noviembre. Para memorizar. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job capítulo 11, verso 7. El problema del sufrimiento humano continúa atemorizando a la humanidad. Vemos personas, entre comillas, buenas, que sufren tragedias, mientras que personas malas no reciben castigos en esta vida. Hace años se publicó un libro titulado ¿Por qué cosas malas ocurren a personas buenas? Fue un intento más, a lo largo de milenios, de encontrar una respuesta satisfactoria a ese problema. No la encontró. Muchos otros pensadores han escrito de su lucha para llegar a entender algo del sufrimiento humano, pero no parecen haber encontrado respuestas correctas. Este asunto, por supuesto, es el tema del libro de Job, y en él seguiremos explorando por qué incluso personas, entre comillas, buenas, como Job, sufren en este mundo. La diferencia vital entre el libro de Job y los otros que se escribieron sobre esto es que Job no estaba basado en las perspectivas humanas del sufrimiento, aunque tenemos bastante en este libro. Más bien por estar en la Biblia, nos presenta una perspectiva de Dios sobre el problema. Esta semana leeremos más acerca de los discursos de los hombres que se acercaron a Job en su miseria. ¿Qué podemos aprender de sus errores mientras tratan de resolver el problema del dolor?